Bien amigos, continuamos aquí en Opinión. Max Arapa y Javier Monroy en la mesa de conducción. Es la hora de las llamadas de los amables oyentes. Tenemos. Estamos, Max, con Pedro, Pedro de Vitar. Estimado señor Pedro, buenas noches, ¿cómo está? Aló, sus opiniones, por favor, qué gusto. Pero, mire, ve, yo creo que aquí se tiene que aclarar muchas cosas. El próximo gobierno, pues, obviamente tendría que aclarar, ¿no? Porque si lo mandaron a su hermano, o sea, la cosa también se tiene que aclarar, o sea, pero tampoco la prensa no puede aprovecharse, pues, de que ya cometió un faenón, ya recibió dinero, o sea, que ya vendimos el Perú, ya vendimos el mar, están traficando con armas, o sea, que ya siguen saliendo más, vamos a decir, noticias en contra de su hermano. No, lo que pasa es que, Pedro, perdón, o sea, la noticia que salen no es tanto de aquí del país, salen de los propios rusos. Sí, pero está bien, amigo, pero hay que aclarar a la población que en ningún momento se ha cometido, pues, un faenón. O sea, de reunirse, se ha reunido, han conversado. No, aquí no ha habido ningún faenón, nadie ha dicho que ha habido faenón, ni contrato, no, de por medio. Así salen los titulares así de Perú 21, el Troma, hasta en el Comercio, creo, o sea, esos periódicos que apoyaban a su candidato a Keiko siguen, pues, con la guerra sucia. O sea, si van a decirlo, aclarar la noticia, que lo digan, pero no digan, pues, que hay faenones, ya, como dice, eso es lo que están diciendo. Ya pero lo que mar, hemos vendido todo, hemos vendido el mar, ahora vamos a traficar con armas, aquí. Bueno, pero aquí no hemos dicho eso, por si acaso. Te agradezco bastante por la información, pero aquí no hemos mencionado de que sea conjugado alguna transacción o algún contrato ni nada por decirlo. Lo que estamos mencionando aquí es de que tiene que también haber un nivel de transparencia, porque para cualquier persona como tú, Pedro, y como yo, sabemos de que este tipo de gestiones previos a la asunción de un mando presidencial dan mala espina. O sea, tampoco no seamos cándidos. Tenemos a Patricia de la Victoria. Señora Patricia, buenas noches. Hola. ¿Cómo está, señora Patricia? Yo no pensaba tocar el tema del fujimorismo. Señora, por favor, nos haga recordar. Aquí donde no se puede, o sea, nosotros no hemos hecho problema. El problema mismo lo ha hecho Habana Perú y han dejado crecer esta bola de nieve ellos mismos. No es que todo el resto le haga carga un montón. Y además, peor, llega el hermano, llega Alexis y llega como un pachá. Y desde Rusia hablaba como un gallito. Entonces, hablemos lo que es real. O sea, no pretendamos defender lo indefendible. Y si el presidente electo desde un principio hubiera salido y hubiera dicho las cosas tal y como lo han hecho, esto le aseguro que no hubiera crecido tal y como está hoy. Bueno. Y esa es la pura verdad, entonces no echemos la culpa al periodismo, sí, que fujimorismo, nada. El problema lo han hecho ellos desde antes. Bueno, señor, le agradecemos bastante por su información. Buenas noches. A propósito, antes de la siguiente llamada, el señor del Castillo rechaza acusaciones por el caso del BTR. Menciona él que no tiene absolutamente nada que ver y que no ha manipulado de ningún modo la investigación judicial y tampoco ofreció beneficios a la señora Gianotti, que mencionó que sí era así. Eso ya lo he dicho hace como sí, dos pues, años. Sí, pero acuerda, lo que sucede es que esto iba ligado a un aspecto que mencionaba un oyente, una persona que me ha escrito por correo. Me decían al pobre, en un momentito, dice, oye, y al pobre negro Luciano Choro Monse le dieron 15 años, dice una persona que me ha escrito por Twitter, sin ganarse ni siquiera un sol. Y este señor del Castillo seguro queda libre y para colmo con hartos millones en el bolsillo. El Perú dice, ay, pobrecito el Perú. Tenemos a José de Jesús María. José, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, sobre la intervención del gobierno en el Seguro Social. Sí, coméntenos. Sí, confunden mucho el Seguro Social con salud pública. Ah, no, es el tema de salud, es otro tema. Ha metido mucha gente en Seguro Social. Esa gente no es pagada por el Estado, esa gente es pagada por todos los asegurados. Lo que pasa es que el gobierno se arroga todo lo que hace el Seguro Social como si fuese él. Incluso hace propaganda, el Perú avanza, que han hecho tantos hospitales de Seguro Social, cuando esa plata no es del Estado, esa plata es de los asegurados. Que el Estado le debe mucho dinero al Seguro Social, es verdad, Pero el gobierno no tiene nada que ver con el seguro social. No, no, eso sí lo sabemos, señor, que Salud es una entidad que se supone que tiene recursos producto de las aportaciones de todas las personas que cotizan al Sistema Nacional de Salud. O sea, no, pero no se puede decir que el gobierno no tiene nada que ver con el salud. Evidentemente es el gobierno el que administra el salud, el que pone los funcionarios, el que designa al presidente. Entonces, evidentemente tiene que ver con el salud. Sí, pues, obviamente el hecho de que especialmente el APRA se caracterice por, entre comillas, llenar de bastantes funcionarios en los ministerios, eso ya es conocido, es de la época del 80, al 85 y etcétera, etcétera. Hasta José, la propia Rosario Fernández, presidente del Consejo de Ministros, ha incurrido, dicen las informaciones, en contrataciones indebidas de funcionarios en su propia oficina. Sí, pues, bueno, tenemos la llamada del señor José de la Victoria. Estimado José, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, Max y Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Acá, felicitándonos siempre por su programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso que dijiste, Javier, eso de el curso de posgrado en Faenones. Ah, ya, sí. Está muy bueno. ¿Sí? Sí, bueno, y además, oye, también te felicito en eso que das al final, siempre das tus mensajes. Ya. Que necesitamos bastante esperanza, a pesar de que todo es, siempre nunca hay que perder la esperanza. No, sí, obviamente, tiene que haber bastante esperanza. Y eso, aunque esté viviendo fuego, siempre hay que estar alegre y nunca perder la esperanza, ¿no? Yo creo que se está exagerando en esto también del hermano de Ollanta Humala. Hay que tener un poco de cuidado. Y esto también es algo que... No sé si pueden ustedes averiguar. Se dice que hay en el Tamborá que hay relaves mineros en la altura del kilómetro 93. Ah, bien curioso. Ah, probablemente. Pero nosotros tenemos, mira, la mayoría de los ríos y especialmente los desagües que van de las zonas urbanas, pues desembocan en los ríos, los relaves van a los ríos. Los servicios que nosotros utilizamos de alcantarillado terminan también en los ríos y en el mar. Entonces, tenemos una tremenda contaminación, especialmente en muchas zonas, ¿no? Tenemos a Jorge de San Miguel. ¿Cómo está, señor Jorge? Buenas noches. Buenas tardes, señor Monroy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, era referente al caso del señor Alex Humala. A ver, cuéntanos. Yo no le veo, digamos, algo indebido en lo que ha hecho. Eso lo haría cualquier peruano que tiene opción de gestionar algo beneficioso para su país, pero aquí en el país tenemos el gobierno que termina, que ha estado lleno de corrupción, y bueno, el ladrón piensa que todos son de su misma condición, y los periódicos, los medios de comunicación nos han metido en la cabeza de que es malo, que hasta hay algo indebido ahí, pero yo no veo ninguna, no sé, busco que me explique dónde está lo malo, que lo ha hecho por lo bajo, pero no es así. A ver, Jorge, el tema es así, bien simple. El señor Alexis Humala, o la gente de Gana Perú, dice que el señor ha ido por su propia iniciativa. Los de Gana Perú oficialmente dicen que tampoco ellos no le han dado ningún tipo de autorización, pero Rusia dice que no, que ha sido una visita oficiosa, ¿no?, con previa comunicación con representantes de Gana Perú. Pero finalmente, se ha ido por su cuenta. ¿Por su cuenta qué ha ido? Ha ido, se supone, a proponer, a intentar hacer algunas negociaciones personales, individuales o empresariales. ¿Para qué? ¿Ha ido porque simplemente se le ocurrió? ¿O porque sabe bien de que cuando tú tengas o accedas al poder, puedes tener ciertas influencias en la estructura del Estado? Sí las puedes tener. O sea, ese tipo de indicio no es bueno. Yo sé que muchos de los amigos que nos escuchan, que aquí hemos estado muy vehementes en la lucha contra la corrupción, probablemente les parezca un contraste en la opinión que tengamos. Pero es importante prevenir cualquier tipo de acto que melle la democracia en nuestro país. Tenemos a Eduardo de Santanita. Sí, doctor Charapaqui. ¿Cómo está? 100% de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. Señor doctor, mire, yo lo que quería hacer ver una vez más, he escuchado una noticia muy preocupante de que puede haber un embalse en el Cerro Tamboraque, que el ingeniero Casas ha estado contando de que se puede embalsar millones y millones de litros de agua, y dice que puede arrasar hasta medio Lima, empezando precisamente por Vitarte, Huachipa, Santanita, toda esa zona. ¿Tanto así? Y, sí, yo no sé, en Radio San Borja mismo lo estuvo ayer hablando en el programa de Rodolfo Lara. A ver, hay que tener que visitar Tamboraque, Javier, sí, te reto que ojalá te des... Ustedes también como... A ver si me regalas un mapa, Max. No, si está cerca aquí, está por la zona este de Lima. Tenemos a Juan de Surquillo, te agradecemos bastante, pero vamos a averiguar, a ver, Juan de Surquillo, ¿cómo está? Buenas noches, es la última llamada. Hola, buenas noches. Iván, el señor Iván, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? tal? ¿Cómo está? Quiero opinar sobre el caso del hermano de Ollanta. Mejor, no es el caso del hermano de Ollanta Humala, es el caso de un trámite irregular fuera del conducto oficial y, por tanto, que amerita abrir una investigación de todo Gana Perú. Ya se confirmó, la embajada rusa ha dicho que todo Gana Perú, es decir, que el Comité Ejecutivo Nacional coordinó esa reunión. Entonces, acá se debe implicar también a Ollanta Humala a abrir una investigación y a la señora Nadine por el cargo que tiene y a todos los que están implicados. Ahora, otra cosa, el señor Alexis Humala es el fundador de ese partido. Es como si dijera, no fui yo, fue mi mano. O sea, no fue Gana Perú, fue Alexis Humala. Bien. Alexis Humala es el dirigente de Gana Perú. O sea, es increíble que Nadine Heredia, no, la verdad dudo que no haya sabido que Alexis Humala está de viaje y dudo que Ollanta Humala no haya ordenado ese viaje. Bueno, esperemos que no sepa, pues. Bueno, esperemos que no sepan. Te agradezco bastante tu participación. Bien. Y finalmente, esto se dice, se va a esclarecer en los próximos días, antes de la asunción del nuevo gobierno. Importante, Max, ya despidiéndonos, que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, haya aclarado que fue abogado de Castañeda Alocio. Imagínate, no se sabía. Y bueno, pero que no intervenía en el caso Comunicore. Bueno, hasta mañana, amigos oyentes. Siempre hay que tener fe. Nuestro querido Perú tiene que seguir avanzando. Hay que generar una corriente de opinión totalmente transparente en la gestión pública. No nos olvidemos que los recursos del Estado nos pertenecen a todos. Y esto redunda favorable o negativamente en nuestras generaciones, en nuestras familias y en nuestros hijos. Y por eso aquí tratamos con independencia todo lo que tenga que ver con la gestión pública. Especialmente consideramos que es una manera de defender la democracia. Amigos oyentes, hasta el día de mañana y disfruten de su noche. Chao.